4 días por semana, 3-4 horas, o sea, cómoda en eso. Si tuvieras que sacar la cuenta desde, no sé si 2003 para acá, pero desde que se decidió, se definió muy claramente este escenario que ahora se denomina crispado, ¿viste? Que la palabra de moda es crispado. Sí. Digo, si tuvieras que sacar la cuenta, no sé si de los amigos que perdiste, porque yo no creo que uno pierda amigos por una posición política, a veces supongo que sí, o sea, a distancia, pero digamos de tus relaciones, entre los que se te alejaron por cacerola de teflón, por tus posturas, no sé, desde recitales a favor de la ley de medios hasta lo que fuere con relación al gobierno, y al revés, los que te quieren más, los que sienten más cariño, ¿qué sacas? ¿Un empate? ¿Ganan unos, ganan otros? Gano yo. Está bien. Porque me siento por algunos compañeros que antes miraba con cierto pudor, porque solamente sabía que me conocían por Lo Atamos con Alambre, por la marcha de River, que conocieron algo distinto, otro acento que tiene mi repertorio y que me han valorado mucho más. Y gano porque, como vos decís, los amigos verdaderos, aunque han tenido distintas posturas, no los perdí. A lo mejor en ciertos momentos tratás de no hablar, bueno, para porque no tenés ganas de discutir, porque llega un momento que decís, bueno, yo puedo discutir con alguien que pienso que está enfocando mal, que tal vez por estar inmerso en la difusión convencional que nos atrapa a todos, tiene un pensamiento y puedo charlar con esa persona. De hecho, lo hago hasta como una actitud militante. Ajá. Ahora con el que veo que ya no tiene remedio porque está informado y tiene toda la posibilidad de sacar conclusiones y sigue con una postura que no tiene nada que ver, no con la mía, sino con el sentido común. Ya no pierdo tiempo. O, por ejemplo, en las agresiones que podría recibir por email y todo eso, al principio, como era una novedad, alguno le contestaba, trataba de ser cordial, trataba de explicar. Llega un momento que basta. De hecho, hoy he tenido unas cuantas, pues se reflotan cuando tipo perfil o Infobae me sacan algo, ese día se multiplican. Digo, uy, qué bien que anda mi email, que tengo tantos saludos. Escúchame, Ignacio. Pero te decía, hay una pérdida importante que tal vez sea la más brava que he tenido, ha sido más a nivel familiar. Yo tengo mucha familia en el sur de Santa Fe, en una zona rural, una zona incluso que era mi familia de los precursores de la soja, de los primeros que hace 50 años empezaban a sembrar eso. Y es muy curioso, en el pueblo donde es mi familia me hicieron ciudadano ilustre. ¿De dónde es? Pavón Arriba, que Pavón es Arriba. Cerca de Rosario, en el departamento de Constitución. Dos veces me hicieron ciudadano ilustre. Sí, dos veces, sí, se ve que la segunda no sabía el intendente y me volvió a ser ciudadano ilustre. Y el año pasado me declararon persona no grata. ¿En la misma ciudad? Sí. ¿Pero quién, el Consejo Deliberante? No sé, ni siquiera, no, esa es una información que la tengo como Vox Populi. De lo otro yo tengo una resolución de la comuna que te nombra por tu trayectoria, por cómo destacás el pueblo de tus viejos, de tu familia. Y de la otra no, lo tengo por mentas. Pero por la duda no voy, porque hasta familiares me dijeron, no pases ni a dejarle una flor a tu viejo en el cementerio porque te van a... Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Ignacio Copani. No te oí en los días del silencio atronador. No te oí junto a las madres del dolor. Sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos olvidados. No te oí, puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén No te oí mientras mataban por la espalda a mi maestro. Acá tengo una nota que te hicieron el año pasado en la revista Zoom. Justamente estabas hablando del interior y de tu zona en general. Y hablas de esto de que con tus propios familiares de la provincia de Santa Fe te hayan insultado y calificado de traidor. Sí. Y por acá marcaba esto que decías, algunos de mis amigos llegó, por ejemplo, a decir, en realidad vos dijiste respecto de alguno de tus amigos, ¿cómo no me voy a pelear con ellos si querés empezar una charla y lo primero que te dicen es que la presidenta es una conchuda? Sí. Digo, esto en el caso del interior, además del problema, no sé si anímico, que te puede haber traído con familiares o con gente cercana o empresarios, te trajo además problemas de... finalmente de guita en cuanto a perder recitales, no ser invitado más al festival de, no sé, del tomate. Sí, sí. Sí, de guita, de continuidad de trabajo, porque para todos nosotros, el interior, la pampa gringa, que tiene tantos y tantos pueblos, es una fuente de laburo importante. Yo creo que por eso, en este espacio de tantos apoyos que tiene este proyecto, este modelo, este gobierno, de parte de la cultura y de la comunicación, son muy pocos los músicos, poquísimos, incluso los que uno a priori, por el caudal de su repertorio, uno podría suponer que están, de acuerdo con las con los logros que se van alcanzando, con las expectativas que hay, no se manifiestan. Porque especulan pensando en que pueden perder laburo, porque es cierto, van a perder laburo. Si hoy León Gieco, con todo lo amado que es, aparte de sus posiciones éticas, conceptuales, pusiera un toquecito de lo que yo estoy seguro que piensa, de las cosas que ocurren, no creo que esté triste porque encarcelen a Martínez de Hoz, pero como que muy pocos se manifiestan puntualmente porque saben que eso... les puede, no estoy haciendo un juicio de valor con León, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero a mí me gustaría que León alguna caricia a la militancia de este proyecto le haga. Ignacio Copani nació el 25 de octubre del 59 en Villa Lynch, en Buenos Aires, pero desde chico vivió en Pavón Arriba, en el departamento Constitución, en la provincia de Santa Fe. De los 7 hasta los 18 en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, y ahí empezó a estudiar música en la Academia del Barrio. Después, examen en el Conservatorio Nacional. Bueno, pero yo creo que se especula. Músicos, para, es muy interesante lo que decís, y es más, creo que hasta ni había reparado. Pero, actores, viste que actores hay un montón. Actores hay un montón, artistas plásticos también, sí, a ver, periodistas bueno, cineastas. Sí. Pero no había reparado en lo de los músicos. Tenés razón. Los músicos somos muy pocos. Y yo estoy seguro que es por esa especulación de que se te cae a pedazo el laburo en ciertos lugares. La mayoría de ese laburo, para mí, bienvenido que se cayó porque ya estaba cansado de hacerlo. Es un laburo, de mi parte, poco gratificante. Ir a la fiesta del chancho con pelo, todo eso, tocar a las 2 de la mañana, cuando... No sé, bueno, esas cosas que pasan no me gusta. Sí, te da bronca perder cierto contacto espontáneo que tenías antes, porque algunas de esas festividades son en la plaza del pueblo, sí, con entrada libre, y es lindo ir ahí. Pero yo, bueno, me acomodé enseguida, lo empecé a buscar de cómo bancar en ciertos lugares. Lamentablemente he ido más al exterior que en otros años. Pero igual como... yo me acuerdo, vos ya venías de producir tus propias cosas y no estar dependiendo de discográficas. No, de eso no. Y no solo eso, tu propia distribución de temas, ¿no? Sí, lo sigo haciendo más que todo como un soporte profesional, porque hoy por hoy las cosas del disco y eso, ni lo que suponemos exitoso es algo comercial o algo que sea un negocio, ¿no? Porque, a ver, ponerlo en cifras o de ejemplo. Porque capaz que el que más vende hoy, por decir algo exitoso, te diría Los Nocheros, sí, el Chaqueño, el resto del folclore sojero, vende un puñado de decenas de discos por día. ¿De decenas de discos de decenas por de día? Discos por día en el país. Un super éxito. Porque... bueno, porque todos conocemos, bueno, la facilidad que hay en bajar las cosas a internet, porque conocemos lo de los discos truchos, porque sabemos también que la industria discográfica es de la típica empresaria pícara, que un disco que llega al público en 50 pesos, capaz que del distribuidor sale a 10. sea, es muy grande la ganancia que se hace. Algo parecido debe ocurrir como que vos ves que el asado en el mercado central vale tanto y después en las carnicerías. Sí. Ahí en el y eso vale hay... para todo. ¿A vos qué te pasó, por ejemplo, con cacerola de teflón? ¿O fue es mucho un más éxito? Un éxito político que un consumo discográfico? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos, más o menos, entre las cosas que están subidas en internet con cacerola de teflón, de videos y canciones, casi 1,000,000 de visitas. Y el disco donde está no llegó a 10,000 unidades. Así que es muy desproporcionado. De todas maneras, ya te digo que yo sigo haciendo discos y tengo el proyecto de hacer uno importante. Estoy tratando de encontrar el eje artístico, la textura de ese disco, no hacer una recopilación y listo, pero como un soporte promocional y además como una herramienta que también te den ganas. El artista a veces se cansa de su propio repertorio si no tiene la novedad en el hombro para decirte, mira, escuchá, tengo esta que le hice a Cobos, o cualquiera, o esta canción que le hice a mi vieja. También te sirve para eso, para ayudarte a querer manifestarte. No te oí en el puente de Costequi y Santillán. No te oí por el ingenio en Tucumán. No te oí en los desalojos ni en los barrios inundados de este lado. No te oí en la esquina de Rosario que estalló cuando el ángel de la bici se cayó y sus ángeles pequeños se quedaron sin comida. Copani se radicó en México entre el 78 y el 84. Tenía menos de 20 años y es ahí donde empieza su carrera profesional. Obtuvo numerosos reconocimientos en el exterior, pero alcanzó una extraordinaria aceptación masiva al regresar a nuestro país y editar su primer disco a fines de 1988. Cuando vos volvés al país en el 84... Sí, en 84. Y la pegás muy fuerte en el 88. Sí, sí, señor. Cuánta mina que tengo, lo tomo, sí, con alambre. Bueno, también algunos temas testimoniales válidos. Sí. Con alambre, ojalá me saliera de vuelta. Ojalá te saliera de vuelta, obviamente. Bueno, si vos retrocedés 22 años, sí, y ves a aquel cantor que había alcanzado la masividad con algunos temas pasatistas, mm, y con otros interesantes, y te ves ahora, ¿vos te imaginabas en aquel momento como este Copani que está produciendo su propia música, que hace su propia vida por fuera de las discográficas, que de pronto la pega y la pega políticamente, o te veías de otra manera? Me veía parecido a lo que soy. Digamos que la única sorpresa es la crítica despiadada a la actitud militante, porque la actitud militante toda la vida me trajo abrazos, porque nada más me cruzaba con la gente que me quería. Ahora como que hay una lupa, incluso hay algunas usinas que desde donde te insultan. Te lo digo porque la persona que hace mi página web y el Facebook, sí, y todo eso, a veces me dice, no te calentes por esto que te están diciendo, que es el mismo IP y F, no sé, que son como son 30 que están con distintos nombres. Y bueno, hace poco te recuerdo que era, no sé, un mes, menos de un mes, apareció esto de la S, denunciado por Sur, ¿no? Pero bueno, ni siquiera que alguien se ocupó de desmentirlo, de una empresa que se dedica a llamar a las radios, intervenir en las encuestas, y sale todo de la misma compu. Ni siquiera es una novedad. Una operación. Yo cuando estaba en compañías de discos, había ese tipo de usina en las mismas compañías de discos, pero con fan club. De la misma oficina, con varias líneas de teléfono, llamaban a las radios de éxitos, un montón, Carolina de Pacheco, tal, y pide una, sí, canción de Elvis Miguel y todo eso. Entonces, sí, también eran las mismas, mandando cartas y haciendo llamados como una tarea militante rentada, ¿no? Algo así está pasando ahora. Entonces te decía que lo que no veía, lo que no visualizaba del futuro, porque yo sabía que el acento ese más serio de mi repertorio era mi destino, ¿no? Era mi destino buscar hacer un no te creo nada, un cuantas minas que tengo cada o si no cada tanto pegarla con uno de esos, pero la base también otra. También incluso como una llave de supervivencia, buscando la grieta desde donde poder colarte, pero sabía que no era otro mi destino, ni siquiera. Porque además soy parte de un pensamiento, de una política que tiene ese destino nada más. O sea, cuando yo soy peronista y cuando el peronismo se tienta hacia los atajos y hacia las cosas pragmáticas y generalmente de derecha, se muerde la cola y desaparece. La única manera de extenderse en el tiempo para mí es con su pensamiento liberado, con su pensamiento progresista. Entonces yo también sé, primero espontáneamente, porque lo siento, que de lo único que puedo sobrevivir subiendo un escenario y todo es con las cosas testimoniales, no es con un jingle, o no me podía haber hecho el cantor oficial riverplatense y hacer todos los años un disco de River. Hice lo que tenía que hacer porque me gustó hacer eso y nada más. Pero entonces me visualizaba muy parecido a lo que soy. Lo que no sabía era que iba a tener críticas hacia la condición personal mía, que la crítica sea cuánto te garpan, cómo te dictan las letras de tal lugar, sí, te viene un evento. Más críticas por el lado del artístico profesional. Sí, de que yo siempre conocí mi limitación por mi ilimitada admiración a Silvio Rodríguez y a Serrat, de que nunca iba a llegar a eso, y que tal vez podría llegar a darme cierta vergüenza, si cabe el término, de tener un bagaje de 40 años haciendo discos y no tener un solo disco de la altura de ellos. Esa podría imaginarme como algo malo que iba a tener en el futuro. No sabía de esto, pero también me enseñó mucho esto, porque me remontó al tiempo que a mí me parecía exagerado, como me contaba mi viejo y mi vieja, lo de viva el cáncer, lo de las falacias, las mentiras y la cosa tan salpicada de odio. Entonces los entendí más y me enternece más pensar lo que no habías vivido el gorilismo. Claro, no lo había vivido, porque en una época muchos de los que hoy están en las antípodas eran compañeros que nos encontrábamos en muchos actos. Yo he estado en actos, por ejemplo, por la familia de Cromañón, del brazo de Nelson Castro, de Tenenbaum, y así, de como esas cosas, te digo, de muchas, de cosas que tuvieran que ver con los inmigrantes ilegales, tantos argentinos que penaban y sufrían en el exterior, y asistir y encontrarte. Pero bueno, parece que hay un punto que genera odio. Incluso cuando te dicen vos, como artista, no crees que haces mal en meterte en política, que el artista que se mete en política puede salir dañado, desprestigiado. Y bueno, el artista que se mete en política desde la izquierda sale dañado y desprestigiado. Si vos te metés por derecha es algo totalmente natural. Mirta, Susana, Cacho Castaña, constantemente hacen reflexiones de la política y muy comprometidas. O sea, Cacho, con todo lo que uno lo admira por sus composiciones tangueras, dice que hay que agarrar cuatro o cinco negros, que vayan levantando un paredón en una plaza y que ya cuando se fusile al quinto nadie más, no va a haber más inseguridad. Si uno desde un lugar de izquierda, de un lugar libertario, dijera algo análogo, pero hacia el otro lado, que hay que agarrar cuatro o cinco rubios y fusilarlo, bueno, estaría crucificado. ¿Cuándo será al revés? ¿Cuándo llegará ese día en que los apaches echen a los milicos americanos de la TV? ¿Cuándo será al revés? ¿Cuándo informará a Societe Press? Vuelta de divisa, vuelve de Suiza la plata dulce que se me fue. ¿Cuándo será al revés? Decime cuándo, que yo no sé. ¿Cuándo será la miel de la abeja obrera y de la reina la miel? ¿Cuándo será al revés? ¿Cuándo? Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando pintaremos en la pared. Gracias, gobernante, siga adelante, viva el que viene, viva el que... Me dejaste pensando con esto de los muy pocos músicos que hay en público comprometidos con este momento, al revés de lo que sucede con otras áreas. Ahora, hay tipos grosos de la música, de la composición, del canto, que en efecto no aparecen, qué sé yo, comprometidos siquiera para putear a la oposición, ni siquiera se trata de que defiendan al gobierno, que no se van a quedar sin laburo, Ignacio, si en el día de mañana pierden los K o cosas por el estilo, porque ya tienen nombres que están por encima de la posibilidad de que te quedes sin laburo. Me parece que ahí debe haber algo más, estoy pensando en absoluta voz alta, debe haber algo más ligado, puede ser a que el músico es per se más individualista. Puede ser que algo de eso hay, algo de eso hay. Fíjate que la cosa, sobre todo los músicos e intérpretes, los que uno entiende como artistas, no solamente los músicos sesionistas, los que graban, los que acompañan, los que forman parte de la banda de un solista, están en un sindicato, tienen su sindicato de músicos. El artista, el autor, tiene una sociedad que es Sadaic. El intérprete también, a través de Sadaic y de ADI, que va muy ligado, son asociaciones que abren las oficinas a las 12, 11, por ejemplo. Siempre hay una cosa de eso del individualismo, pero yo creo que además las actividades de las otras personas que nombramos tienen un linaje, una historia al que pertenecen y aparte un conocimiento. Y el del músico es un poco más veleta. Uh-huh. O sea, sería mucho más difícil encontrar una actitud, ponerle como la de Charlie, que en un momento se hizo muy amigo de Menem porque sí. Creo que lo ayudó en alguna enfermedad, uh-huh. pero después iba a cantar a la Quinta y todo eso. Es un número uno. Charlie, es muy difícil que uno pudiera encontrar entre los actores un número uno que patine de esa manera en las cosas políticas. Muy difícil que Federico Lupi hubiera ido. Aparte te hablo de Charlie, que es el que nos cantó tanto y nos contuvo tanto en la dictadura y que uno conoce su idea a través de sus canciones. Algo hay, pero yo creo que la especulación esa que yo te contaba de que incluso es onza, porque hay un montón de tipos que no tienen más laburo por no manifestarse a favor de los K. De hecho, yo no he perdido mucho mi laburo y no es que lo reemplazo con el sobre que me pasan de Casa de Gobierno. Y me dijo uno que además, que me pasaban un sobre con 50% de retorno. Y si me pasan un sobre, que ya me pasen la mitad, ¿para qué les voy a dar el retorno si viene de ahí? En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Tuviste agresiones callejeras? Tuve scratches. Tuve un scratch fuerte en Rosario, antes de hacer una función, que salió el tiro por la culata, pues tuvo difusión y apareció un montón de gente a defender la función, a hacerla, tuvimos que agregar función y además tuve que salir a la calle a agradecerle. Tuve una muy curiosa en un aeropuerto, que después ahora al que la encabezó lo reconocí, que es un diputado de Formosa, del Agro, que bajó de una camioneta y me vio y me empezó a insultar y empezó a llamar a sus amigos, que encima iban en el mismo avión, me estuvieron puteando todo el vuelo. Y el tipo, no sé cómo se llama, si no te lo diría, pero es un diputado de Formosa, me hizo pasar un momento muy muy muy malo, porque estaba yo solo contra 10. Contra 10 monos. Pero no que me iban a fajar, sino que se ponían al lado mío a hablar en voz alta. Estos que tocan la guitarrita y nunca laburaron tendrían que saber lo que es tal cosa. ¿Y alguna vez algo de esto? No, después, aparte yo, esto porque me lo preguntaba, yo trato... No, iba a preguntarte si alguna vez algo de esto te asustó. No, pero sí te inquieta. Algunas enfermedades que me agarran, estoy seguro que son por el estrés que te produce eso. Te inquieta, en un momento hasta te hace autocensurar porque me han llamado de algunos lugares donde yo mismo dije, mira, mejor no, porque... Ah, ¿sí? Sí, porque no tengo ganas de ir a un lugar. Una vez, en un lugar entro a un hotel creo que era Claromecó, un lugar así, de playa, pero bien, bien de campo. Uh-huh. Y en el, abro la habitación, en la habitación había un montón de banderas computeadas y todo eso, andate. ¿En la habitación del hotel? Sí, adentro de la habitación. Y encima, para que me calentara más, una bandera de Boca gigante. Lo peor que te pueden hacer. Y cuando entré, no, viste que entrás tranquilo. Abrís la puerta y decís, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasó? No, pero después, generalmente el tipo de agresiones, esas son más de bravuconadas y de anticipación que te pase enseguida, qué sé yo. Y además son para descalificar, cosas así. Sí, sí, pero puede ser que te dejen algo adentro que sí, después se manifiesta. Entre los mensajes que he tenido es, yo lo vi a Copani en un boliche a las 3 de la mañana encarándose un pibe. Esas cosas. Lo de internet alguna vez va a tener que haber alguna llave. Yo no digo una cosa de que, pero por lo menos una llave, algo como una huella, algo que te permita identificar al que está diciendo tal cosa. Después de que cesó, entre comillas, digamos que amainó el conflicto con el llamado campo, ¿bajó un poco esto o sigue? No, no es que bajó, sí, un poquito bajó, pero también han sido tanto más las muestras de cariño en estos soportes que te decía, virtuales y todo eso, y que quedan diluidas, ¿no? Pero un poco bajó, ya he ido a algunos lugares de esta pampa gringa. Ajá. Y no he tenido, sé que alguno dice tal cosa y tal otra, pero no he tenido problemas. Hoy está Ignacio Copani en Decime Quién Sos Vos. Cuando un peso era plata, mi maestro era un león, mi papá Tarzán y yo, el gordito de la cuadra que solía ir a la cancha a gritar de corazón. Y la culpa era de Dios si mi equipo no ganaba. Chupetines, acuarelas, escondida y mete gol. Me asustaban las banderas y el olor de la inyección. Todavía, yo solía ser pirata cuando el patio era un galeón, luego quise ser avión. 13 años y 2 alas, pero apenas remontaba, me cazaba el celador. Y a la próxima, señor, va a volar de una patada. Boletines, lapiceras, saco azul y corbatón. Observaba las banderas, no entendía la inscripción. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. En la radio pública. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. ¿Cómo lograste hacerme sufrir por Irene y Manuel y el adiós de Lucía? ¿Cómo lograste mentirme tan bien que hasta puedo creer que hoy va a ser un gran día? ¿Cómo lograste tanta precisión describiendo a mi pueblo blanco y polvoriento? Si el sacristán por ahí no te vio, ni el cura, ni el cabo, ni el polvo, ni el viento. Maldito Serrat, maldita canción, golpeando a las puertas de este corazón que estará siempre de par en par esperando, latiendo a tu ritmo, lo mismo que cuando cantaste. Decime quién sos vos, Ignacio Copani. Hay utopía. Uno lee a veces que no es lo mismo ser un cantor que un cantante. ¿Está bien eso? como que cantor es más lindo la palabra. Pero cantante remite a mayor profesionalismo, no, a mejor voz trabajada. Cantor no remite. Sí, cantor es más de. Cantor es más de. Sí. No digo que de peña, digo, pero. Sí. Pero cantor no es más de. Este. De la cosa del pueblo, de que sí. No importa demasiado la calidad sí. De lo que haga, y cantante no es más aquello que se relaciona con haberse profesionalizado. ¿Vos te sentís más cerca de alguna que de la otra? Si no, yo la palabra cantante la tengo más asociado a la revista Radiolandia, Antena, los cantantes, ajá. Como que eran los comerciales, ¿no? Sí. Como que me imagino, para decirte, a Rafael cantante y a Serrat cantor. Pero no por las cualidades, pues más bien las cualidades técnicas de Rafael han sido impresionantes, sí, ¿no? Totalmente. Pero más por lo, yo lo asociaba a eso. Ahora que vos me decís también, si vos decís un cantante lírico, es un cantante lírico, no es un cantor lírico. No es un lírico. Cantor, por eso digo. Pero bueno, está, si no te genera nada, está todo bien. No, a mí pero me gusta, como me gusta cantautor. ¿Te gusta cantautor? Claro, me gusta cantautor porque me parece que hay una, un olvido de lo que es el autor, tanto en los super éxitos, por ejemplo, Color Esperanza, un super exitazo de Diego Torres. Todos lo tenemos asociado con Diego Torres. Nadie sabe el nombre del autor, que no es Diego. Sabrá él para su satisfacción lo que cobra de derechos de autor, pero no puede proyectar su trabajo porque nadie se entera. El otro día en la entrega de los Martín Fierro hubo una canción hermosa, muy bien interpretada por Jairo, mientras pasaban esas imágenes de los videos, las figuras que desaparecieron este año, para que Susana diga, uy, no lo puedo creer, este también. Entonces se ve que en todo el año no se enteró de ninguno. Pero una cosa muy curiosa, pasaron, por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las demora el tiempo. Y dijeron, bueno, esta canción de Jairo y acompañado por un muchacho en el violín, sí, muy bueno. No, de Jairo dijeron. Claro. No dijeron que es de Armando Tejada Gómez. No, encima, vale. Como nunca dicen que es de Armando Tejada Gómez la letra de Canción con Todos. Y me parece una omisión que es una falta de respeto, porque es un copyright cultural que habría que darle valor. Para mí es muy valioso ser cantautor porque si no me hubiera hecho yo mis canciones, mis cualidades de cantor o de cantante no me iban a llevar a ningún lado. Del 88 al 99, la discografía de Copani en orden cronológico es Ignacio Copani, Ya vendrán tiempos mejores, Copani, Copani completo, Afectos especiales, Compromiso, Puerto, Sálvese quien pueda, Gatillo fácil, Contragolpe, Dos en uno, Divertidísimo 1 y 2, El juglar, Me salva tu amor, Lo mejor y Embocados. ¿Siempre tuviste en la cabeza ser cantautor, cantar tus propias cosas, o cuando te agarró la decisión de ser cantante, lo primero que imaginaste es toco la guitarra y después veo? Sí, no, al principio me gustaban las dos cosas, y todavía me siguen gustando las dos cosas, que cada vez tengo menos pudor en un escenario de cantar alguna canción de otro, si me sirve como para llevar un hilo conductor. Lo hemos hecho cuando hemos hecho algo juntos, que no tenía ningún problema en cantar una canción que fuera de otro, y lo sigo haciendo, pero no para que hagan palmas. Para que hagan palmas tengo las mías, no es que necesite recurrir a eso, pues bueno, metamos la de Ricardo Ford que está de moda y entonces zafamos con el show, no. Algo que te lleva, que incluso como autor sabes que no te referís a ese tema porque ya está perfectamente bien hecho, ¿no? Hay una canción ahora que hizo Alejandro del Prado que se llama Citarroceando. Hizo un disco maravilloso Alejandro del Prado el año pasado, obviamente con la difusión mínima que puede tener. Y la canción Citarroceando es un homenaje hermoso a don Alfredo Citarrosa. Y a mí me sirve cantar eso para contarle al público, a los que son papás, que intenten mostrarle el cancionero popular que tengan a sus hijos, que se conviertan en difusores de sus hijos. Si no, es medio imposible que un pibe de hoy pueda conocer algunas expresiones desde los medios. Por eso también la ley de medios tendría que venir ya, para tener una diversidad. en su conocimiento. Después el pibe, si quiere elegir la canción de moda, que la elija. Con su pajarita llamada Juanita y su mariposa marrón de madera, su guitarra negra, su gato del perro, su loro en el hombro, su remo de palo, su puente de fierro con su voz de otro, su flor de papel. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy está Ignacio Copani en Decime Quién Sos Vos. ¿Cómo te llevas con el hecho de que tus hijas ya no están en tu casa? Se fue a vivir una sola, la otra se fue a París, volvió a estar con laburo, pero digo, con haberte desprendido de esa cosa familiar, en una casa grande además, donde tantas veces hemos compartido tanta cosa. Sí, es la primera vez que, por eso te que estamos solos con mi mujer. Por otra vez, mi otra hija Andreita estuvo casi un año en Cuba, y la en otra... En la escuela de cine, ¿no? ¿Estuvo? No, ella estudia historia acá. Y hizo algo de estudio, lo que quería era hacer su experiencia allá, pero algunas materias le sirvieron. Bueno, y fue maravillosa su estadía allá, y a pesar de que yo me oponía, a mí me daba miedo que se enamore, qué sé yo, viste cómo están ahí los pibes de varios países, entonces se enamore de un gallego y terminara allá, o que se quisiera. Ya se guarda eso, No, bueno, pero aquí hay más posibilidades que yo, ¿no? Acá en los lugares sociales donde está se bien, mueve, son todos argentinos, te puede caer un uruguayo. Allá me daba miedo eso, que se enganche con un cubano y me diga, bueno, papi, nos vamos un año a Angola. Sí. Y bueno, me daba pudor, no pudor, otra cosa. No sé, bueno, y entonces, ahora que estás solo con tu mujer, ¿cómo te va con eso? No con tu mujer, digo, sí, bueno, sí, si quiere contestar también. Me va bien, me va bien, los espacios de la casa están bárbaros. Tendí un par de trampas en la casa para garantizar los fines de semana bien cubiertos, tipo mesa de ping-pong, qué sé yo, alguna trampa muy... pantalla grande para el mundial y para juntarnos. Me llevo bien, los primeros días pasaba por alguna... Tuvimos como una semana que no refaccionamos ninguna pieza, que estaban con las cosas de las chicas, y después ya empezamos a cambiarla, una la convertimos en estudio de mi mujer, otra en de huéspedes, y bien, sí, bien. Se fue. Sí, aparte mira, cuando me voy de acá tengo que ir a la casa de mi hija, que se le pinchó una goma y que tomó un taxi y me dijo, anda, que hay una goma pinchada acá en la calle Aguirre, que arreglate como pueda. Así que, menos mal que está cerca. Es más, es un trastorno porque antes me hubiera quedado en la puerta de casa. ¿La pasaste mal o bien en México? Más allá de que conociste a Nora, justamente, ya. Pero digo, no fue un exilio mazo, ¿no? O sea, no aguantaste más acá, te fuiste, tampoco se puede decir que te persiguieron explícitamente. No, yo soy un tipo que siempre rescato que me hice de la cultura del exilio en el exilio. Me di cuenta que yo tenía ahí, hasta ahí, la libertad de hacer lo que quisiera, de hacerme amigo de los futbolistas argentinos, de los restauranteros argentinos, o del exilio. Y fue muy espontáneo, además de que tenía mi historia y tenía mis familiares, y mi imposibilidad, más que todo, fue de regresar a la Argentina, porque yo muy pronto empecé a vivir con mi mujer y adoptamos a nuestra hija más grande, que es hija de nuestros cuñados, que están desaparecidos, y obviamente me puse solo en la lista negra. Y la estadía allá tuvo... cuanto más tiempo pasa, viste que cuando uno es buena persona, las cosas malas te las vas olvidando. Las tuyas, la de los demás no te las olvidás. Por ejemplo, yo no me olvido nunca, el otro día que te veía en la tele y hablando con Libertad, y hablando con Libertad también Majul o Fernando, y pensaba que este gobierno, entre algunas de las cosas que hizo, fue lo de impulsar, de eliminar las cosas de injurias y de injurias. Y yo me acuerdo un episodio que tuviste vos por decir un artículo que no habías escrito vos, solo por reproducirlo, y te comiste 14 años de juicio. Claro. Y entonces yo no me olvido lo que le pasa a la gente que quiero. De los míos me olvido de todo. Entonces la estadía, de las malas, sí. La estadía en México la recuerdo con mucho amor por las personas que conocí, porque en el ámbito que yo me desarrollé nunca me hubiera hecho amigo íntimo de Luis Brustein, nunca hubiera conocido a mi mujer, nunca hubiera conocido figuras que para mí eran de admiración, como Cacho Constantini, como toda la familia Troxler que conocí allá. Entonces una serie de cosas que lo fueron completando, que hasta me dieron cierto estatus de gente, de rodearme, de aprender más cosas. Después, yo soy muy argentino, entonces tengo el choque que podía tener exacto, el justo, el que se daba incompatible con México, lo tenía yo. Desigual, Vivo, Resistir, Copani Total, Hablemos en Serio, Lo Mejor 2005, Maldito Copani, Teatro Ópera en Vivo, Hoy No Es 2 de Abril, y Primera Mano, es la discografía que sigue de Copani del 99 en adelante. Todo el mundo que estuvo en México exiliado tiene un especial agradecimiento por los mexicanos, ¿no? Yo no sé si por los mexicanos o por el circuito en el que se movían en México los argentinos que obviamente estaban allí, como que hay una gratitud algo así como histórica, ¿no? Sí, a las dos cosas, al Estado, que si bien no nos dio un estatus de exiliado como sí lo tenían los chilenos, por ejemplo, tampoco te embromaban. O sea, cuando necesitabas algo, no sé, hacías una visa de turista y te movías igual, ¿no? No había una persecución, una cosa así de haberse sentido un ilegal, ¿no? ¿Hay algún momento de tu carrera en la que te sentís, siempre cuesta reconocer esto, no sé si es afuera o con uno mismo, algún momento en que te sentiste en una etapa creativa muy pobre? Por ejemplo, me acuerdo del Gordo Soriano, que siempre contaba que capaz que pasaba un año y no encontraba tema para una novela, y entraba en una profunda depresión y no había forma. Yo me imagino que eso con un cantante debe pasar mucho. Sí, tuve varias veces, varios episodios. Yo tengo un problema, que voy a cumplir 30 años de casado y tengo 50, me casé muy joven. Sí. Y estoy prácticamente vedado de poder hacer canciones de amor, porque no tengo idas y vueltas muy importantes, y todo lo que me podía imaginar de dramas o de reproducir los que veía de un amigo, de un hermano, de separaciones, de las cosas que son sabrosas para contar en una canción, no las tengo. Entonces no puedo hacer una canción, por ejemplo, uy, con mi mujer ya refaccionamos la pieza de mi hija y la hicimos pieza de huéspedes. No me interesa a mí, no me interesa a nadie, obviamente. Entonces ya estoy en eso. Durante una época, ya te dije, tenía la posibilidad de imaginarme algunas cosas que podrían pasar, o también relatar cosas que vienen los demás. Tuve un hueco hace un par de años notable, que fue cuanto más tiempo estuve sin componer, que es algo muy terrenal, que dejé de fumar durante unos 6 o 7 meses. Sí. Y no me podía reencontrar con mis tareas espontáneas. Entonces no me metí a componer porque sabía que ahí mi problema era fumar o no fumar, pero yo sé que cuando estoy componiendo, no sé si me fumo uno, dos, en la vida ñoña, en la vida de todos los días, vos te puedes organizar y decir, bueno, aunque sea voy a intentar fumar menos, y decir, bueno, no fumo en el auto, no fumo en la pieza, no le fumo a la gente cerca. Entonces, y realmente son cosas que disminuyen un poco. Me voy a Uruguay, que no te dejan fumar ni ningún lado. Sí, totalmente. Pero en el momento ese, no lo quería enfrentar y no lo podía enfrentar, entonces no. Mirá vos. Se lo adjudico eso, pero con toda la de la ley. Tal es así que cuando volví a fumar, tuve una explosión de creatividad, de hacer canciones. Así es una cosa muy terrenal y un muy mal consejo para los que están escuchando, ¿no? Que duda, fume más y le van a salir mejores temas. Era un tema psicológico mío. De hecho, quiero dejar de fumar, pero sé que tengo que encararlo con algún marco de psicólogo, de algo, sí, porque esa vez, pero esa vez lo hice con esas pastillas que dicen que te ecualizan, que por un lado te quitan la depresión y por el otro la ansiedad. Y sí, más o menos la tenía, pero muy atado con violines. Salió un tema. Ahora también estoy en una época de componer poco, porque tengo un fervor tan grande de militante que me encanta, que me hace acordar a la médula de lo que soy, con la misma polenta la misma audacia, la misma candidez que cuando estaba en el secundario, me levanto cada día. Y me gusta más eso de componer temas. Y si hoy tuviera que cantar algo muy actual, y bueno, canto la de Somos Boludos de Barragán y la cantaría, no tendría ningún problema. Sé que en algunos momentos me salen algunas cosas, escribí alguna cosita, pero me salen tan ligadas a esto de la militancia que a lo mejor no es lo mejor que puedo ofrecer. Sobre tu piel puse mi caricia mejor, puse mi ilusión también. Sobre tu piel quise hacer la piel de los dos, pero nunca lo logré. Sobre tu piel castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez en 1995 Copani fue distinguido por la Fundación Conex como uno de los 5 mejores solistas de la década. ¿Cómo es en tu caso el tema de la composición, pero sobre todo de la autoría? Quiero decir, no hay fórmulas, porque ya me he dado cuenta que hablando con muchos cantantes, sí, o cantores, no hay esta cosa de un parámetro definido. Pero en tu caso, ¿cómo es el tema de las letras? Junto con la música. No, ya sé, pero ¿cómo aparecen? ¿Te sentás a pensar? ¿Mirás el techo? ¿Agarrás el auto? ¿Te vas por una ruta y es la fuente de inspiración? ¿No hay ninguna de esas? ¿Eso es un ecléctico? Sí, no tengo ningún ninguna inspiración en lo que es el ambiente, el paisaje. Viste que a veces la algunos naturaleza dicen, sí, o sea, me hice una casita en la Lucila del Mar, con la guita que me paga Kirchner, nada más que me la hice antes que Kirchner fuera presidente. Y me, cuando me la hacían, me decían todos, qué canciones que te vas a escribir acá, justo da, no se ve nada que no sea el médano y un cacho de mar. Ajá. No se ve otra construcción, nada. Sí, no te inspira un pito. No hice una sola canción, nunca. Lo que más me gusta es salir y tomarme una copa mirando ese paisaje y no pensar en lo que es mi trabajo. ¿Y qué sí te inspira que tengas registrado, o no hay algo en particular? No, me asaltan ideas que me puedo componer una canción, incluso ahora grabar alguna notita en el celular para no olvidármela. Me puedo asaltar en un avión, en un viaje, en un hotel, mirando el techo. Eso me agarra. Durante miles de años tuve como la costumbre del oficio, de apuntar el oficio, de anotarme en la agenda horarios para sentarme a componer, y ahí largaba el oficio. Bueno, voy haciendo esto, mantengo el brazo caliente y la, pero cada vez me pasa menos eso, cada vez más mañoso. Necesito mi piano, mi guitarra, sí, mi espacio, y si vuela una mosca ya es una excusa para decir, bueno. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. Una más y la final. ¿Te pasa cuando terminás de componer algo, trabajar una letra? No sé si tenés que tener todo para contestar esta pregunta, la letra y la música. ¿Que sabés que ese tema va a pegar o que no? No, nunca me pasó, porque además, o sea, tener la idea la pude tener y la sostengo. Todavía escucho materiales viejos míos y digo, este tema tenía que haber sido un éxito. Un éxito, incluso un éxito comercial. Y a veces también decir, qué lástima que no se conoce, que fue una buena mirada de tal tema. Sobre todo hay un cúmulo de canciones que hice en la mitad de los 90. En la mitad que de los 90. A mí me sirven de testimonio. Decir, yo canté esto toda la mitad de los 90. La de Astiz, por ejemplo. Claro, la de Astiz. La de Mary Jules y todas canciones contra las privatizaciones, contra el festín que había, y me miraban, como diciendo, este tipo está re loco. Entonces, digamos, me sirve el testimonio para, si yo esto lo dije, que había que garpar después de todo esto que estamos viviendo. Porque, bueno, siempre me gustó hacer de las cosas de la coyuntura. Pero después sabés que no depende de vos. Ya con tantos años ya no podés tener la inocencia de pensar, bueno, qué buen estribillo, qué buen que está esto va a matar, si después... Penúltima prima, entonces, sí. En ese sentido. ¿Te sorprendió alguna vez que fuera éxito algo que respecto de lo cual de ninguna manera lo hubieras pensado que fuese? La marcha de River. A mí me la encargó don Alfredo Daviche, que era el presidente de River, que sabía que yo era de River, y me llamó si me animaba a hacer una marcha, porque la marcha de River vieja era una marcha inglesa, militar, y tenía una letra que nadie sabe quién, por lo menos yo no sé quién la escribió. Entonces querían hacer algo, bueno, de otro color. Y pensé que era para un par de eventos, o que lo iban a poner alguna vez en... Ah, no sabías que iba a ser la nueva marcha. Claro, de River. Ni ellos lo sabían. Ah. Pero la marcha empezó a copiarse, todo, la puse en un disco, salió, después se hizo la marcha oficial del club, y es una canción que hoy, a 13 años de que salió, todavía la ponen en la cancha, gane o pierda, que es una cosa interesante, pero no es una marcha solo para el éxito. Yo no sabía que iba a pasar eso, y de hecho, cuando la escucho la introducción y digo, no me puedo acordar qué estaba haciendo cuando la hice. De hecho, digo, ¿cuándo lo hice esto? Porque me parece que está muy bueno. Ya cuando escucho la intro, digo, esto está bárbaro y no me ubico. No sé, me la habré afanado, me la habré soñado y la saqué de algún tacho de basura y la registré en Sadaic. No voy a hacer ningún comentario como Boquense. No, bueno, pero dice de una canción popular. Referencia. De una ¿no canción... ha tenido la dignidad alguna vez de hacer algo sobre Boca que estaba bastante copado? Sí, sí. Decime quién sos vos, es la última pregunta de este programa que lleva su título. Bueno, soy Ignacio Aníbal Copani. Ah, esa es Aníbal, la sabía. Muy pocos saben que me llamo Aníbal. Y, bueno, cosas de mi viejo que le puso a mi hermano Julio César y a mí Aníbal. Te iba a preguntar, sí. Así por el general de Cártago, ¿no? Sí, él me contaba que era por el que cruzó los Alpes con elefantes y todo eso. Nada, soy lo que ven, lo que escuchan en las canciones, no me distingo en nada de la imagen que puedo dar en el escenario y la que puedo tener en la vida civil. No encuentro grandes características para destacar, alguna personal de que soy abuelo muy joven y que me gusta, que pude, o sea, tengo un nieto varón y puedo jugar a las cosas, no pude jugar con mis hijas, estoy muy muy entusiasmado con eso, estoy muy copado. Me voy de gira y al único que extraño es a Tomasito. Y me voy de gira y al único que extraño es a Tomasito. Eso debe garpar, ¿eh? Ignacio Copani. Puede que me vean revolcándome de risa. Puede que me vean deschavando mi torpeza al bailar. Puede que me vean un agujero en la camisa. Puede que me lean las pavadas que les suelo cantar. Y cargando a los amigos y aguantando otras cargadas que me ligo. Narigón, hincha de River, cantante de cuarta, puede verme jugando a las cartas, puede verme borracho también, puede verme tirado en la playa, bronceando la panza, como lo hace usted. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.